continuamos en este Enredando las Mañanas para dedicarle este bloque a lo que sucedió en la comisaría en Pergamino, donde luego de un incendio mataron a siete presos, que hay que destacar, estaban detenidos en comisarías cuando eso es ilegal, en unas condiciones seguramente infrahumanas. Vamos a dialogar ahora con Dayana Brunel, que es hermana de Federico Perrotta, uno de los muchachos que murieron luego de este incendio. Vamos a preguntarle a ella bien qué es lo que sucedió. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, queríamos empezar que nos cuentes si podés, lo previo, digamos, que lo que sucede previamente a este incendio, o qué saben ustedes, o cuál es la versión de los familiares, que no está circulando en los medios masivos de comunicación. Bueno, nosotros nos enteramos de que los chicos estaban siendo golpeados y apuñalados por la policía, porque nos mandan mensajes ellos mismos desde la celda. O sea, después que fueron golpeados y apuñalados, los encerraron. Tenemos mensajes donde Federico, mi hermano, le manda mensaje a mi mamá que por favor vayan, que los estaban golpeando, que los estaban matando, y que era la meta de ellos. Matarlo era lo que ellos buscaban. Cuando mi mamá llega a la comisaría, y sale a decir nada, no los dejan pasar, no los dejan ver, los chicos. Cuando llega, ya había tres familiares de otros chicos, mamás y tíos de otros chicos que también estaban en esa misma celda, también con mensajes, porque habían llegado hasta la comisaría por los mensajes que los chicos habían mandado. Bueno, hasta ese momento no pasaba nada, solo se ve que eran los golpes a los chicos y las puñaladas. En un momento empieza a salir humo, primero sale muy poco humo y como que no le dan importancia. Ya a los 5 minutos empezó a salir mucho humo negro, en cantidad, llegaba como a media cuadra el humo. Hasta que llegaron los bomberos, habrá pasado, no sé, 15, 20 minutos, y otros 40 minutos desde que llegaron, otros 40 minutos hasta que pudieron llegar a la celda donde estaban los chicos, porque la llave de la celda no se encontraba. Nadie sabía dónde estaba la llave, no la encontraban, ninguno la tenía. Ellos no podían llegar hasta el candado porque los barrotes se fundieron con el calor. Son todas cosas raras, porque los chicos están donde tenemos fotos de los chicos. Por ejemplo, la foto más clara que se ve de los chicos muertos es la de mi hermano, donde está tirado en el piso con medio cuerpo dentro de la celda y medio cuerpo en el pasillo, donde Fede solo está golpeado en la nariz y quemado un poquito en la frente. Si a la foto la acercan, tiene un tiro en el mentón, tiene perdigones en uno de los párpados, y si le acercan un poquito más a la altura del abdomen, tiene otro tiro. Eso a nosotros nos sirve de prueba, es una de las pruebas que presentamos, porque ellos aseguran que no hubo agresión a los chicos, que los chicos tuvieron una pelea entre ellos y los encerraron. Esas son las cosas que ellos ponen. Pero llevan también un poco la de poder, porque siendo policías y están para cuidarlos, o sea, ahí adentro supuestamente tienen que cuidarlos, que no se maten entre ellos. Hicieron a los dos que están juntos. Eso tenemos como comprobar que es mentira, que los estaban peleando, porque uno de los que supuestamente peleaba le manda mensaje a la madre pidiendo que vaya a buscar a los familiares del otro porque estaba todo lastimado. Diana, ¿qué? Te hago una pregunta. Sí. ¿Qué pasa después, digo, con todo esto que estás contando, con todas las evidencias de los abusos de quienes estaban allá? ¿Qué pasa con todas estas pruebas, con los sobrevivientes, con ese mensaje de texto que envió tu hermano diciendo, nos están matando, vengan? ¿Qué pasa con todas esas pruebas? Esa prueba recién yo pude presentarla ante el fiscal el día martes o miércoles. Recién ahí pude presentarla ante el fiscal. Ahora, según ellos, están bien encaminados, que ellos saben que va a salir toda la luz. Hasta ahora no se tienen novedades. El tema está en que todos los familiares estamos pidiendo una nueva autopsia, porque en el caso de mi hermano fue el único chico que se pudo velar el cajón abierto. Porque No, no, sí, te escuchamos, seguí, no hay. Fede es el único que se pudo velar el cajón abierto. Me muestran en la foto de lo que está tirado. El medio cuerpo en el pasillo y medio cuerpo dentro de la celda no le entregaron en el cajón. Le entregaron un chico con cara completamente quemada, lleno, la cabeza abierta atrás, con la cabeza abierta de lado a lado. Acariciarle la cabeza a Federico era como apretar un peluche porque se hundía todo. Y si es como el fiscal dice, que fue por inhalación de monóxido de carbono. Es la primera vez que escucho que el monóxido de carbono te deshace los huesos de la cabeza o te abre el cuero cabelludo. O Diana, te preguntarte, sí. quema la cara después de muerto. Es la primera vez que lo escucho. O sea, Es terrible el relato que nos estás trayendo. Preguntarte qué pasa con los testigos, si hay testigos de lo que pasó, que puedan refutar la versión policial, que como vos bien señalabas, habla de un enfrentamiento entre dos presos. bueno, de los 12 chicos que quedaron vivos, los 12, los que están presos, porque hay uno que fue internado porque diabético y todo esto del humo le afectó a los cielos, y también creo que sigue internado. De ese no sé nada, pero los otros chicos, los que fueron trasladados a la comisaría o al penal de Junín, están pidiendo que por favor los saques porque fueron amenazados, que no quieren estar ahí, que quieren ser trasladados a otro lado. Uno de los chicos que estaba preso ese día y después del incendio pidieron el nombre de todos los chicos fallecidos, después que pasó todo el problema que hubo el paro, pedradas y todo eso, le dieron la libertad y el chico lo primero que hizo fue salir a hablar con las cámaras porque él quería que se sepa lo que había pasado con los chicos. Hace 2 días me entero que a este chico agentes de la DDI se llegaron hasta su casa y se tomaron el tiempo de amenazarlo y hasta de golpearlo. Así que este chico se tuvo que ir de Pergamino. Nadie sabe dónde está, nadie tiene contacto, no tenemos cómo comunicarnos con él en caso de llegar a un juicio con esos policías porque se fue, tiene miedo. Estos, los mal, los, ¿cómo era previo a esta situación el trato que recibían tu hermano y bueno, el resto de los chicos que estaban presos ahí en la comisaría, digamos, había hostilidad con los policías o cómo era esa situación? De las 2 semanas que mi hermano ya estaba preso, yo fui solo una a verlo. dicho por ellos y escuchaba que hablaban los otros chicos con los padres, el efectivo Alexis Eva era el que entraba a agredirlos, entraba con faca, con varillas de hierro, le golpeaba en las celdas, en los barrotes de la celda, diciéndole que los iba a matar a puñaladas, que después les iba a plantar la faca para que... Dayana, bueno, perdimos ahí un toque la comunicación con Dayana, vamos a ver de retomarla. Sí, un dato interesante también que van arrojando desde el CELS, ¿no? La cantidad de detenidos que van en aumento, digo, a través de los años. En los últimos 2 años aumentaron un 60% los detenidos en comisarías de manera ilegal, completamente. También alcanzó el récord de detenidas en muchísimos años. También mencionar que estos muchachos que estaban detenidos estaban encerrados por delitos menores, todos Todos encarcelados. excarcelables. Muchos salían o al día siguiente o a las pocas semanas, ¿no? Sí, pensemos que no es la primera vez que ocurre esto en la comisaría de Pergamino. En el 2003, cuatro personas murieron en causas obviamente evitables, dos de ellas quemados, uno ahorcado. Sabemos que en la cualquiera que haya transitado por un calabozo sabe que previamente hasta los cordones le sacan para que no ocurra eso. Otro por ingesta de vidrio molido. Es decir, ya tiene un historial nefasto esta comisaría, y casi el 40% de los asesinados por el aparato represivo estatal son en cárceles y en comisarías. Es decir, es la segunda causa de muerte por parte del Estado, de violencia institucional, después del gatillo fácil, mal llamado gatillo fácil. Gatillo Alegre lo llamó en algún momento Rodolfo Walsh. En realidad es un asesinato deliberado, no es que tienen el dedo sensible, ¿no?, a la hora de apuntar, sino que es parte de esta lógica represiva que sobre todo afecta a los sectores populares y en particular a estos jóvenes en una condición de vulnerabilidad total. Quienes en algún momento padecimos estar presos, así sea por un día, sabemos lo que implica estar en cárcel, en calabozo. En las comisarías en particular, ¿no?, y en esa condición de total vulnerabilidad a manos de la policía. Ya retomamos el contacto con Dayana, que nos estaba contando qué contaban. Su hermano estuvo 2 semanas preso nada más antes de esta situación, de esta masacre, hay que decirlo. Y nos estaba contando cuáles eran los testimonios de los pibes antes de que sucediera esta. Dayana, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? Ah, sí, ahí te estamos escuchando. ¿Vos nos escuchás? Sí, yo lo escucho bien. Ah, perfecto. Bueno, si querés retomar lo que nos estabas contando de qué era lo que denunciaba, bueno, tu hermano y el resto de los pibes cuando vos lo pudiste ver. Bueno, sí, básicamente es este chico Alexis Eva que entraba, los amenazaba, los buscaba para que los chicos reaccionen en contra de él y... Bueno, tenemos un problema con la señal del celular. Ahí estaba contando que este Rati entraba y los amenazaba con facas, que los iba a matar y demás. Situaciones que sabemos que son cotidianas, ¿no? Tanto en las cárceles como en la comisaría a nivel nacional. Pero bueno, vamos a tratar de comunicarnos después más tarde con Dayana a ver si podamos mejorar un poco las... Ahí, ¿nos escuchás, Dayana? Sí, yo Ah, los ahí estoy está. escuchando, O sea, es que se te cortó, no sé, quédate si querés ahí en ese lugar que te escuchamos bien por la señal del celu. Ahí, si querés, retomanos el testimonio sobre este Alexis Eva, se llama el... Alexis Eva. Los chicos lo conocían más por Eva Luna. Y él los amenazaba. Sí, los amenazaba constantemente, era entrar y molestarlos. Cada guardia que estaba él era entrar a buscarle problema a los chicos. Yo ese día que, ese sábado que fui, la única charla que tuve con mi hermano fue hablar con el abogado que me saque de acá, que yo acá no quiero estar. que me buscan problemas, que me amenazan, y hace algo, flaca, porque yo acá no quiero estar. Fue toda la conversación que yo tuve con mi hermano. ¿Cómo sigue, Dayana, ahí en Pergamino? ¿Se están organizando el resto de la sociedad, de los vecinos y las vecinas? Hoy hay una movilización, ¿no? A las 7 de la tarde. Hoy a las 7 de la tarde vamos a realizar la tercera marcha en silencio por los chicos. El único grito que se escucha es el grito que elevamos con el nombre de los chicos pidiendo justicia. No se cortan calles, no se realiza ningún grito de agresión hacia la policía, porque lo que queremos pedir es justicia y demostrarle que nosotros somos más gente que ellos. De hecho, hay policías de acá de Pergamino que en sus muros de las redes sociales han publicado comentarios fuera de lugar. O sea, yo no los defiendo a los chicos porque yo no digo que eran santos. Por algo están ahí adentro, pero les estaban pagando. Les están pagando. Yo no los defiendo que eran santos, que son unos ángeles. Que yo no digo eso. Está perfecto que crean que eran unos chorros, que eran unos negros. Yo no lo niego. Yo lo único que digo es que siendo figuras públicas como son ellos, creados del gobierno, no puede poner uno, por ejemplo, Matías y Santo, puso el muro que a medida que sigan pasando estas cosas íbamos a vivir mejor. Que eran 7 milagros de Dios para Pergamino, que si salía le llevaba nafta para que sean mayor y que se usen todos. Yo no digo que no lo piense más, o sea, puede opinar todo lo que quiera, pero que no lo haga público. Porque detrás de esos 7 chicos hay criaturas que se quedaron sin padres. Hay criaturas que se quedaron sin padres, madres. Había chicos que eran hijos únicos. Y hoy esas madres se quedaron sin nada. Esos hijos todavía esperan a sus padres. En el caso de mi sobrina, que tiene 3 años, desde que pasó esto, mi sobrina no hay una noche que no vuelve de fiebre. Esperando a su padre. ¿Y cómo le explico yo a mi sobrina que su papá no vuelve? Que su papá es una estrellita que la cuida. ¿Cómo me puedo negar que no hubo agresión hacia los chicos donde tengo el audio del señor, que le puede llamar señor, a Pablo Ciro, agente de la DDI de Pergamino, donde se escuchan de fondo él sacando los tiros que le disparan a los chicos y de fondo los chicos gritando que por favor les abra la puerta? Terrible. Bueno, Dayana, vamos a seguir acompañándolos hoy a las 7. Si querés decirnos en dónde se concentran ahí en Pergamino, en las calles, no sé. Bueno, nos concentramos en Mercedes. Y la avenida. Bueno, te mandamos un abrazo grande, mucha fuerza, y vamos a tratar de seguir difundiendo para también hacer presión y que no se instale la versión policial y judicial que están tratando de instalar. Te agradecemos mucho por este contacto. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Gracias por estar en esto. Y fuerza. Pasaba Dayana Brunel, hermana de Federico Perrota, uno de los 7 masacrados en la comisaría de Pergamino. Vamos a nombrarlos al resto: Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre. No tengo nada para agregar. Sí, al igual que Guatemala, creo que hay que reafirmar que no fue el fuego lo que los mató, ¿no? Ni en el caso de Guatemala, ni en el caso de Pergamino, me parece que está clarísimo que si pudo haberse evitado, hay una responsabilidad del Estado. En el caso como mencionaba Ali, eran todos presos excarcelables, muchachos que ni siquiera tenían una condena firme. Había más del doble en ese lugar de personas de las que podía habitar ese espacio, esas celdas diminutas. Bueno, sabemos lo que implica, digamos, yo tengo el recuerdo de haber estado preso por poquito tiempo en comisarías y venir el comisario, la policía misma, a amedrentarnos, a decirnos vas a ver lo que te va a pasar a la noche, a extorsionar, por ejemplo, desde vendedores ambulantes hasta pibes que ni siquiera habían cometido delito alguno, sino que se negaban a pagarle una coima. O sea, y las golpizas que comentaban y relataban, y estoy hablando de hace casi 20 años, cuando yo tenía 19 años, y hoy siguen ocurriendo, ¿no? Entonces es una constante que en los barrios pobres, que como decía la compañera, la hermana de este pibe asesinado, por el hecho de ser negro, por el hecho de ser pobre, muchas veces padecen, ¿no?, este tipo de atropellos, hasta el límite de ser asesinados, hay que decirlo, no es que mueren asfixiados. Pasó lo mismo en Cromañón, ¿no? Se dijo, bueno, fue por la asfixia que fallecieron. No, si pudo haberse evitado, no es una tragedia del orden de la naturaleza, ¿no? De que de repente se prendió fuego una comisaría, sino que fue algo deliberado. Y es una de las formas, diríamos, más perversas de asesinar, ¿no? En el caso de las cárceles y de las comisarías. Los motines, hace poco, de manera recurrente, ocurrió en Brasil también, motines que dejan como saldo un montón de asesinados, y es una forma también de limpieza social en el peor de los sentidos. Sí, muy muy duro el testimonio de Dayana, y hay que seguir trabajando desde nuestros medios para poder instalar, ¿no?, la otra voz, porque sabemos que tienen todo el poder, sabemos que el testigo que iba a declarar y que tenía más claras las cosas que habían pasado, se fue de Pergamino, lo acaba de denunciar la hermana, y bueno, nada, seguimos ahí en la lucha. Nos vamos con el temita de Los Redondos, Masacre en el Pabellón Séptimo, otra masacre, otro incendio de colchones, entre comillas, y volvemos en un ratito con este programa.